El verano se acerca. Hay nubes en el horizonte, el aire se vuelve húmedo y caliente mientras crece la esperanza del verano con ese olor a moho de la tierra. Tormentas se intercalan con días soleados, una promesa de días paradisíacos que dan al aire húmedo y cálido un sabor sudoroso, dulce y agrio. Cuando el calor abraza afuera, una habitación con aire acondicionado despierta sin tregua el anhelo de disfrutar el tiempo sin recelo.